¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Los Ángeles en Univisión América. Les recuerdo también que si lo quieren luego escuchar estos programas y todos los que hay aquí en Univisión América, pueden bajar esta aplicación que se llama Euforia. Euforia. Mucha gente, mucha gente me pregunta de México, de otras partes, que por qué no se escucha, pero la verdad no lo sé, pero no se escucha ciertamente. Si ponen univisionamerica.com, pues no se escucha fuera de los Estados Unidos, no sé si en Canadá, porque alguien por ahí me decía, te escucho desde Vancouver, digo, wow, pues no sé si en Canadá, pero resulta que en México, por ejemplo, que mucha gente pregunta, pues desafortunadamente no es así. Pero Euforia también, cuando anden sus aparatos estos inteligentes, lo pueden hacer. Bueno, el día de ayer yo francamente me quedé pues muy, muy, muy picado. Recuerden que estábamos para entrevistar a San Juana Martínez, que realizó pues un reportaje muy bien, espléndidamente bien escrito, bellamente escrito realmente, en el periódico La Jornada. La explosión como ronquido que sale de la tierra y todo vibra. Nunca sentí nada igual. Y luego en su reportaje también nos dice que, según los registros de la Estación Sismológica de la Facultad de Ciencias de la Tierra, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha habido más de 100 sismos, el más reciente 4.5 grados en la escala de Richter, una intensidad que puede aumentar hasta llegar a más de 8 grados, según advierte el ecologista Guillermo Martínez. Bueno, todo esto en función de la técnica que se conoce como el fracking. Esta técnica del fracking para realizar pues la explotación del llamado gas esquisto o shale gas. Bueno, pues aquí Roberto Ticona me ha hecho favor de ponerme en contacto con Claudia Campero. Claudia Campero es de Alianza Mexicana contra el Fracking y forma parte de este proyecto de Blue Planet Project. Claudia Campero, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes y gracias por aceptar la llamada. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a conversar contigo y tu auditorio. Pues muy bien, a mí me parece muy importante que la gente cada vez más se informe, ya que estamos a nivel nacional en los Estados Unidos. Yo ya les he informado sobre lo que se ha reportado inclusive en estados como Pensilvania, en los Estados Unidos, que está evidentemente contaminando el fracking, el agua, en fin. Pero hay muchísimos riesgos. De los más recientes, en Texas también, o la revista Science, hablando ya de vínculos de esta cuestión con el aumento de movimientos telúricos. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, te comparto también, Claudia, por lo menos 3 concejales de la ciudad de Los Ángeles están pidiendo que se transparente información para saber si un sismo que tuvimos el lunes pasado por ahí de las 6:15 de la mañana, así que duró poco pero fue fuertecito, si tiene que ver también con el fracking. Y en este reporte de San Juana Martínez, pues también por ahí va la cosa. Pero explícanos, en territorio mexicano todavía no hay un fracking galopante. ¿Qué es lo que hay? Se están haciendo pozos exploratorios desde hace alrededor 2-3 años. Estamos hablando de que tenemos, una información ya por solicitudes de acceso a la información que le hicimos al gobierno mexicano, de que son al menos 7 pozos en el estado de Coahuila, al menos 2 en el estado de Nuevo León, que están explorando qué es lo que se encuentra en el subsuelo, utilizando ya la técnica de fracking. Cuando se exploran los pozos de lutitas, ya se requiere hacer el proceso de fractura mismo. Esto significa que, digamos, los riesgos de contaminación y de sismos y de muchos problemas ya inician en el momento de la exploración. Evidentemente son de mucha mayor escala cuando hay cientos de pozos en una región. Sí. Oye, perdón, Claudia, yo estoy totalmente en contra del fracking por las consecuencias que hemos visto hasta ahora y las que podríamos ver más a futuro. Pero lo que se ha hecho como exploración, como tú dices, esto de prueba, en fin, realmente en Nuevo León ya son suficientes, pues, como para poder generar estos temblores que narra el reportaje de San Juana Martínez. Lo que sucede es que Nuevo León es una zona donde realmente hay muy pocos sismos. Digamos, el registro histórico de sismos es muy pequeños sismos, muy de vez en cuando. Y ahorita sí es un hecho que está aumentando la frecuencia de los sismos en Nuevo León. Hay un estudio por parte de el doctor Juan Manuel Rodríguez, que es de ahí, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que afirma que es muy probable que estos sismos tengan causas antropogénicas, incluyendo el fracking. Los sismos ¿Qué, también qué, perdón, ¿qué se entiende por antropogénico? ¿Qué es antropogénico? Antropogénico es que son por las actividades humanas, ¿no? Por las actividades los sismos, humanas. Por ejemplo, se pueden causar cuando se hace una gran represa, por ejemplo, se puede causar sismos. ¿Por qué? Porque pues está cambiando el peso de un volumen muy grande de agua que se acumula en un área donde antes no estaba, ¿no? Entonces esto efectivamente altera digamos la estructura de la superficie. También puede ser por sobreextracción de agua. Y también, en el caso de fracking, lo que se ha mostrado es que el mayor número de sismos en realidad no tienen que ver con el proceso de fractura mismo, aunque el proceso de fractura sí puede causar sismos, incluso de 3.8 grados, es, digamos, el registro más alto que se tiene. Lo que más causa sismos relacionados con el fracking es la inyección de el agua residual. A la hora de hacer, digamos, el pozo, que se utilizan entre 9 y 29 millones de litros de agua combinados con arena y con tóxicos para hacer este proceso de fracturamiento de la roca, parte de esta agua que se utilizó sale de regreso a la superficie. Y esta agua, como está altamente contaminada en muchos estados, lo que se hace es inyectarla en pozos profundos, exprofeso, construidos para deshacerse de esta agua tóxica. Es esta práctica la que se ha relacionado más con el tema de los sismos, donde incluso en Oklahoma se registró un sismo de 5.7 en una zona donde los geólogos del lugar decían que la probabilidad de que hubiera un sismo era nula, ¿no? Entonces, nula. Digamos, si se puede generar estos sismos que pueden generar ya daños en la infraestructura de las viviendas, y pues evidentemente carreteras y demás, ¿no? Bueno, Claudia Campero, con la reforma, la llamada reforma energética, nos quedan 2 minutos de este primer bloque, en 2 minutos vamos a una pausa. Con la llamada reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto y de la ideología del PAN, etcétera, etcétera, un punto esencial de lo que van a empezar a practicar, pero de manera contundente, es esta técnica del fracking para explotar el shale gas en México, ¿correcto? Ese ciertamente es lo que ellos están buscando, sí. Bueno, y esto va a ser precisamente en estados como Coahuila, Nuevo León y otros que también tienen este gas en México, ¿no? ¿Qué tanto es verdad de que somos Veracruz. Y Veracruz también. ¿Es cierto que México ocupa un lugar así entre los 5 primeros que tienen este gas? Bueno, el lugar donde estamos no está del todo claro porque todavía estamos hablando de recursos que no han sido probados. Entonces, incluso la Agencia Internacional de Energía inicialmente nos colocaba en el cuarto lugar. Sí. En un informe del 2013 ya nos coloca en el sexto lugar, pero la información que Pemex ha sacado es que tenemos menor cantidad de recursos que eso. El caso es que hay un nivel muy alto de incertidumbre en cuanto a saber exactamente cuánto gas ¿Cuánto gas hay? Y como no suelen decir la verdad, incluso hay reservas secretas. Estoy hablando con Claudia Campero de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Pero no crea que nada más es un problema del norte de México. Está ya, es un problema ya aquí en los Estados Unidos, en Argentina, etcétera. Vuelvo con Claudia Campero. Bien, amigos, estamos de regreso con Claudia Campero de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Entonces, estábamos hablando, Claudia, de que con la reforma energética esta que, por cierto, ayer fue el primer aniversario de la expropiación petrolera, en el que tenemos exactamente el sentido contrario de lo que hizo Lázaro Cárdenas allá en 1938, el día de ayer. Están así pero sedientos, están así que se les cae la baba, están listos para entrarle durísimo, porque le llaman fuentes energéticas no convencionales, ¿verdad? Pero les está valiendo absolutamente sombrilla, como decimos por ahí, las consecuencias que hasta ahora el fracking ha demostrado, no es especulación, ha demostrado tener, y el caso es tremendo en Pensilvania. Tengo aquí la revista de noviembre-diciembre norteamericana, The American Prospect, que se titula All Fracked Up, y dice que ahí en Pensilvania pueden llegar a ser incluso 100,000 pozos, y ya hay manifestaciones y protestas que no precisamente los medios de comunicación están atendiendo las quejas de la gente, Claudia Campero. ¿Nos puedes ampliar sobre esto? Sí, bueno, lo que le espera a México se ve muy, muy preocupante, ¿no? La experiencia que han tenido en Estados Unidos es precisamente escalofriante, ¿no? Se sabe tanto de contaminación del agua, ¿no? Las fuentes de agua que las personas utilizan están contaminadas, estamos hablando de problemas de salud muy, muy graves, ¿no? Problemas neurológicos, de cáncer, evidentemente también problemas de la piel, respiratorios. Además, estamos hablando de contaminación del aire, estamos hablando de una circulación 24 horas de alto tonelaje en carreteras rurales, donde evidentemente no están preparados para esto, aumentando accidentes carreteros. Estamos hablando de una serie de problemas sociales que se están generando por un aparente desarrollo, pero que en realidad no deja pues cuestiones positivas para la población local, ¿no? Es muy preocupante que el gobierno mexicano esté hablando, por ejemplo, de que va a seguir el ejemplo de Estados Unidos y va a utilizar las mejores prácticas. Y yo converso con colegas que están trabajando en los problemas que se están suscitando allá y les digo, ¿de qué buenas prácticas estamos hablando, ¿no? Y la verdad es que nadie sabe, ¿no? No hay un fracking seguro, ¿no? Siempre causa diferentes grados de problemas, y además en México pues tenemos una regulación todavía más débil, ¿no? Un estado de derecho mucho más débil. Entonces el estado de vulnerabilidad en la que nos encontraremos los ciudadanos pues va a ser muy alta. Sí, hay un documental maravilloso que no sé, me imagino que tú lo has visto, yo lo quiero recomendar a la audiencia, es del argentino Pino Solanas, el mismo que hizo un documental maravilloso que se llama Memorias del Saqueo en Argentina, hay que verlo, pero este se llama La Guerra del Fracking. Es un documental muy bien realizado, hace eso, documentar perfectamente, y aún así, por ejemplo, la presidenta de Argentina, Fernández de Kirchner, ha hecho oídos sordos absolutamente y le ha dado luz verde también a esta cuestión del fracking. Tú ya lo mencionabas un poquito lo del agua, nomás déjame decirle a la gente que uno de las consecuencias es la disminución disponible de agua para los seres humanos en ecosistemas. ¿Por qué? Ya mencionaba la cifra, me corrige si es la correcta. Se requieren entre 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Y en Estados Unidos, en Pensilvania, quieren llegar a 100,000 pozos. O sea que 100,000 por 29 millones de litros de agua para la fractura de un solo pozo, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es, y es importante destacar que el agua para fracturar un pozo se requiere en cualquier caso, o sea, muchas veces los pozos resulta que no son redituables económicamente, entonces se abandonan, pero la fractura inicial se tiene que realizar. Entonces, el 80% de los pozos de gas shale en Estados Unidos no han sido económicamente viables. Estamos hablando de que es todo una burbuja financiera esta práctica, y las consecuencias de cualquier manera ambientales las vamos a vivir. Entonces, todo este anuncio de prosperidad, de que va a haber empleos, de que va a haber dinero, que se ha ido desmoronando, ¿no? Todo este discurso. Hay ocasiones en que las personas creen que es una decisión entre entre un bienestar económico y un bienestar, digamos, con el ambiente. Este no es el caso, ¿no? No se tiene esa decisión que tomar. En cualquiera de los casos va a resultar problemático tanto para el ambiente como para la economía de las familias, ¿no? Entonces, esto es muy importante que las personas también lo sepan. Las viviendas pierden su valor, los bancos se niegan a hipotecar casas que se encuentran en zonas donde se está haciendo esta fractura, porque en caso de que la gente no pueda pagar, a nadie le interesa comprar una casa donde está contaminada, donde el paisaje está totalmente destruido. Pues la casa, las propiedades de las personas están perdiendo su valor también. Y están documentados casos en documentales que se han hecho aquí en Estados Unidos de casos verdaderamente dramáticos, y pues viva la democracia. O sea, toda esta gente que se queja y niños que salen, etcétera, nada. Inclusive les han llegado a cínicamente a decir autoridades locales, no, el agua, a pesar de que le llevan ahí un encendedor o cerillos y ¡fum! Sale el flamazo, evidenciando que está, han sido tan cínicos que no, la pueden tomar. Entonces las han llevado a las autoridades, no sé si sepas eso, Claudia, les dicen, a ver, pruébela. Y no la han querido tomar. No la han querido tomar. Así es que digo, es tan indignante que a veces hasta da risa, ¿no? Pero evidentemente es un tema súper serio. Están totalmente cooptadas las autoridades en Estados Unidos. La EPA pues ha cerrado investigaciones, ¿no? Estabas hablando de Pensilvania, ¿no? En Dimock, sí. Era un caso que iba a ser un caso muy interesante a nivel nacional, porque estaban a punto de obligar a que la empresa que había contaminado su agua tuviera que pagar el acueducto que le llevara a esa población agua limpia. Y el caso se desmoronó porque se vendió la EPA y ya no siguió la investigación. Exacto. Estoy hablando con Claudia Campero. Claudia, de Alianza Mexicana contra el Fracking. Este corte dura casi 5 minutos. Te ofrezco una disculpa. ¿Nos aguantas para seguir platicando? Claro que sí. Sí, te lo agradezco muchísimo. Claudia Campero, de Alianza Mexicana contra el Fracking. Que conste, se los estamos diciendo hoy en Hablando Claro. Cuando el destino nos alcance, pues es muy cortito el destino, muy cortito. Regresamos. Bien, este va a ser el último segmento que nos puede acompañar Claudia Campero de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Estabas diciendo algunas cosas importantes, pero mira, nada más quiero compartir con la audiencia y contigo que en Estados Unidos existen más de mil casos ya documentados de contaminación de fuentes de agua cerca de pozos de gas, de este gas justamente que están esquisto, ¿no? En total se han identificado más de 2.500 productos. Escuchen, por favor, amigos, más de 2.500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación. Los expertos señalan que más del 25% de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones. El 37% afecta al sistema endocrino, el 50% daña el sistema nervioso central y el 40% provoca alergias. ¡Viva la democracia! Claudia Campero, ¿cuál es tu opinión? Mira, además de lo que ya estás comentando, creo que es importante decir que mucha de la información acerca del fracking ha sido callada. Sí. Porque las personas que tienen problemas con la industria muchas veces entran en procesos de demanda. Entonces, cuando se contamina su agua o cuando se enferman o cuando tienen un problema muy serio de contaminación del aire, entran en demandas legales con la industria, y durante el proceso de demanda y muchas veces durante el proceso donde se llega a algún acuerdo de la demanda, se pone una cláusula donde las personas ya no pueden hablar del tema. Entonces, esto ha generado que muchas de las personas afectadas por esta práctica pues no puedan ni siquiera hacer testimonios al respecto, ¿no? Evidentemente, ya son tantos los casos que hay que sí tenemos cifras y tenemos documentos y sabemos de cierto esta información que estamos dando, pero de cualquier manera hay mucho que está pasando que de lo que no nos enteramos, porque pues la familia que puede estar viviendo una tragedia donde tiene un hijo con cáncer decide, bueno, pero pues necesito darle tratamiento a mi hijo con cáncer, no necesariamente tengo que denunciar esto, necesito el dinero, y entonces llega a un arreglo, ¿no? Pues con la compañía de gas o de petróleo y ya no puede hablar del asunto, ¿no? Entonces eso también es importante considerarlo. Muy importante, y por eso estoy haciendo un poquito esta ironía, con toda la intención de despertar un poco, ¿no? Son muchos los pensadores, incluso dentro de Estados Unidos, que han dicho nunca se puede dar por hecho una democracia y nunca se puede reducir una democracia a una situación de elegir entre un partido y otro partido y a ver quién gobierna y ya, esa fue la democracia. No, es mucho más amplio. Aquí hay elementos de calidad democrática que están en entredicho de manera muy grave. Y te digo esto también, Claudia, porque en el 2005 el Congreso de los Estados Unidos pasó algo en función del fracking que se conoce como el Halliburton Loophole, que es una manera, pues, de que es una manera de que con esto se evite que tengan responsabilidad ante las autoridades, en este caso de U.S., o sea, las autoridades ecológicas y de agencias de protección ambiental y ecológica de los Estados Unidos, para que no tengan que rendir cuentas en caso, precisamente, no en caso, sino en esto que ya está ocurriendo, de personas que se han visto dañadas. Por lo tanto, estas empresas como Halliburton y perforadoras y tal, estarían libre de culpa. Y eso evidentemente no tiene nada que ver con la democracia. No sé tú qué opines. Sí, así es, ¿no? Es realmente una situación muy, muy preocupante, y es también muy preocupante el discurso oficial que se maneja, tanto en Estados Unidos como ahora en México, de que estamos hablando de que el gas natural es una energía limpia. O sea, bueno, es verdaderamente escandaloso lo que están diciendo. ¿Cómo es posible que se atrevan a decir que esta tecnología que causa este nivel de consecuencias sea una energía limpia o una energía de transición? Lo que ellos hacen es utilizar una verdad, pero transforman toda la argumentación en mentira. Voy a explicarme. El gas natural es un combustible que sí se quema de manera más eficiente, por ejemplo, que el carbón. Cuando está en el proceso de combustión, emite menos dióxido de carbono que lo que emite el carbón. Este es el pretexto para decir que el gas natural es un combustible limpio. Ojo, de cualquier manera emite dióxido de carbono, ¿no? Pero el problema con el gas de lutitas es que todo el proceso de extracción, como hemos venido comentando, es extremadamente sucio. Además, específicamente solo hablando del problema de emisiones de gases de efecto invernadero, el proceso de fracturamiento de un pozo siempre genera fugas importantes de metano. El metano es un gas 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces, a la hora de que se libera este metano sin quemarse a la atmósfera, está contribuyendo de manera significativa al calentamiento climático. Y existen incluso ya investigaciones por la Universidad de Cornell que dice que si se considera todo el proceso, tanto de fracturamiento como de procesamiento, como de transporte del gas, que está plagado de fugas, la utilización de este tipo de gas de lutitas es incluso peor que la utilización de carbón en términos únicamente de emisión de gases de efecto invernadero. Si además de esto le sumamos toda la contaminación del agua y otros problemas de contaminación del aire que tiene, pues no hay manera de llamar esto un combustible limpio. Bien, Claudia, pues te agradezco muchísimo, porque ya se nos va a venir nuevamente el otro corte, tú ya no puedes continuar. Te agradezco mucho. Es Claudia Campero, de Alianza Mexicana contra el Fracking. Mi última pregunta: ¿crees que los mexicanos estén conscientes allá? ¿O van a estar más pendientes del Piojo Herrera y del fútbol y de tantos distractores para que vivamos una democracia real. Bueno, ya viene un minuto nada más. Ya te queda pues un minuto. Estamos trabajando en este sentido y hemos sido gratamente sorprendidos porque está creciendo el interés de las personas, ¿no? Estamos en redes sociales donde también invitamos a tu auditorio a seguirnos y hemos estado teniendo una buena respuesta. Necesitamos una respuesta todavía mayor. Francia, que ha logrado prohibir el fracking, lo logró gracias a una presión social extraordinaria, y eso es lo que necesitamos en México y en Estados Unidos, porque el fracking no se debe de hacer en ningún sitio. En ningún sitio. Claudia Campero, te agradezco muchísimo por hablar con claridad sobre un tema perjudicial para la humanidad. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos. 1-800-490-0450. Si alguien quiere comentar por ahí más adelante el tema, bienvenidos. Aquí de regreso les voy a cambiar de tema, pero ya les dedicamos ahí tres espacios de este programa para informarles sobre la cuestión de el fracking. Ojalá, realmente sé que muchos de ustedes en este espacio, pues gente preocupada, ocupada, inteligente, pensante, conscientes de la problemática, ahí se los dejamos. Cambiamos de tema, vamos a dar vuelta a la página. Estuvimos hablando de Elvira Arellano, de otras mamás, que mujeres que cruzaron la frontera, y hace poco tuvimos aquí a Aileen Trax, que es la autora de el libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano. Entonces la tenemos en la línea telefónica para que nos dé su visión, su comentario, pues, porque incluso ya con anticipación nos había avisado de lo que iba a pasar con Elvira Arellano y las otras personas que han hecho este gesto. Aline, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Pues igualmente, muchísimas gracias por aceptar la llamada. Pues dinos, esta nueva intento de lucha, esta nueva lucha, este nuevo capítulo, esta nueva iniciativa de estas mujeres, entre ellas Elvira Arellano. Pues mira, yo creo que habla de cómo el ejemplo de la visión, el tipo de movilización, el cambio de foco político que han tenido los Dreamers durante los años recientes, ahora se expande a otras aristas del movimiento proinmigrante. Yo creo que el hecho de que Elvira Arellano haya decidido sumarse a la acción de cruce, nos decían que originalmente estaba ella ahí apoyando a las familias que venían de Michoacán, y bueno, decidió también sumarse. Es muy significativo. Creo que Elvira es la persona deportada de mayor perfil que hemos tenido en los años recientes, un caso, bueno, ya hablabas tú de él, ¿no? Que le puso un rostro muy humano al problema de la deportación, pero además evidenció las fallas, los absurdos que hay dentro del sistema, ¿no? El hecho de que hoy veamos, por ejemplo, a Saúl, su hijo de 15 años, aquel niñito que veíamos de 7 años metido en el templo cuando estaba en el santuario, y que en Chicago, niño, sí. Que está hablando ante los medios, que está exponiendo el tema de su mamá, un chico ciudadano estadounidense que debió haber tenido una vida como cualquiera de nuestros niños, ido a la escuela tranquilo y feliz, sin preocuparse por otra cosa que por estudiar, por jugar, por vivir su vida. Es un chico que ha estado dividido entre dos mundos, es un chico que por la deportación de su mamá y para evitar la separación familiar tuvo que regresar a Michoacán, y sabemos cómo está la situación ahorita en Michoacán y sabemos cuáles son las alternativas para jóvenes de 15 años en este momento en Michoacán, ¿no? Entonces, creo que todo el caso de Elvira le vino a poner un rostro distinto, a evidenciar fisuras en el sistema, y el hecho de que a Elvira se sumen otras mamás nos hace ver lo diverso, las muchas aristas que tiene el problema preinmigrante. Cada una, ayer tuve la oportunidad de estar ahí en la frontera, y cada uno de los casos es verdaderamente conmovedor, ¿no? Estuve platicando con una señora ciudadana, entre el grupo que cruzó ayer, cruzó su marido, que fue víctima de una deportación, con su hijo, que es ciudadano y que tiene un caso terrible de epilepsia con pérdida de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? vivir separados para que el niño pueda recibir la atención médica que merece como ciudadano estadounidense en su país, o tienen que regresarse ellos a México a ver quién buenamente los atiende, porque tuvieron una experiencia en el Seguro Social Mexicano donde les dijeron, ah, no, lo que pasa es que el niño seguramente tuvo ahí un ataque de nervios, ¿no? Cuando el niño se quedó tirado ahí inconsciente. Entonces, cada caso, cada familia con la que hablas, te va evidenciando fisuras, te va dando distintos matices al problema primordial y te va diciendo que necesitamos empezar a ver este asunto desde la perspectiva de derechos humanos. Yo insisto en esto, lo habíamos hablado ya en tu programa, las leyes están ahí para servir a sus sociedades. Si una ley deja de funcionarle a la sociedad, a la gente que vive en ella, a las familias, a los casos reales, es tiempo de revisar la ley. Estoy totalmente de acuerdo contigo y que se empiece a ver todo esto como una situación de derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo también con no atacar el problema en sus efectos, sino en sus causas, porque muchas de estas personas en su origen, tanto mexicanos como centroamericanos, en realidad son refugiados económicos, o por lo menos potencialmente en ellos, aunque no se les reconozca como tales, son refugiados económicos. Me imagino que estás pues documentando todo esto también para publicarlo en los medios en los que tú publicas, ¿no? Entre ellos la gente te puede leer en la revista Gatopardo, ¿no? Sí, estoy pues en varios medios. Mañana voy a publicar una cosita justamente sobre Elvira en cuadernosdobleraya.com y, como sabes, vamos a sacar la versión en inglés del libro, que va a llevar un capítulo adicional sobre este movimiento, sobre el Freedom Home. Y yo creo que lo que está pasando ahorita, específicamente el grupo que cruzó ayer, porque, como sabes, fueron 4 cruces los que se hicieron en estos últimos 10 días. En los primeros 3, la mayor parte de ellos lo que solicitó fue un asilo político, exponiendo sus distintos casos, ¿no? Desde los chicos que están huyendo de una situación represiva por su preferencia sexual, o los que regresaron a comunidades muy violentas en México. Pero el caso de las familias de ayer, incluida Elvira y algunos otros papás, están pidiendo visa humanitaria. Son casos que involucran asuntos médicos de gravedad, que involucran asuntos que son muy delicados. Pienso yo que lo que resulte particularmente de los casos que cruzaron ayer, incluido el de Elvira, yo creo que puede marcar una línea de para dónde nos tenemos que mover. Me parece que es prodigioso que coincida con el momento en el que Barack Obama está diciendo que tenemos que ver las deportaciones de manera más humana. Bueno, eso a mí me parece una contradicción en los términos, ¿no? No sé cómo una deportación puede ser humana. Pero hay un discurso ahí que está diciendo, okay, estoy dispuesto a revisar el lente con el que estamos viendo las deportaciones y a verle los rostros a esta gente. Las historias de quienes cruzaron ayer son historias súper conmovedoras, son historias que nos tienen que hacer pensar en los derechos, principalmente de los niños, que son las personas más vulnerables de nuestra sociedad y por quienes tenemos que velar. Si un niño está teniendo ataques de epilepsia todos los días, necesita a sus padres con él, no tendría que ser una prioridad ver si el padre tiene una green card o no, ver si el padre hace 15 años entró al país, de qué manera. La prioridad tendría que ser qué hacemos para que esta criatura, que es un ciudadano estadounidense, salga adelante con éxito. Aileen, te agradezco muchísimo por este enlace telefónico. En el siguiente bloque voy a entrevistar a Javier Becerra, o más bien lo vamos a escuchar, porque Javier Becerra estuvo hace poco también reunido a puerta cerrada junto con todos estos del Caucus Latino con el presidente Obama sobre el tema. Pues él, vamos a ver qué nos dice al respecto. Te agradezco mucho. Un abrazo. Gracias, Aileen. Volvemos. Estamos de regreso, amigos, en Hablando Claro, y sin más introducción, porque se nos va el tiempo y nomás lo tengo para este bloque, saludo con mucho gusto al congresista Javier Becerra. ¿Cómo le va, Javier? Muy buenas tardes. Rubén, gusto estar contigo. Pues muchísimas gracias. Oiga, se reunieron hace unos días ahí con el Caucus Latino, con el presidente Barack Obama a puerta cerrada. ¿Qué nos puede platicar de ese encuentro en función, pues, de tantas familias, de tanta gente que siempre ha estado esperando alguna noticia positiva o también que pudiera modificarse este asunto de las deportaciones? ¿De qué hablaron? Rubén, creo que el presidente tiene en mente el asunto de cómo conseguir el voto que se necesita en la Cámara de Representantes para poder cumplir con esta reforma. Ya el Senado actuó, solo necesitamos el voto en la Cámara de Representantes, sabemos que tenemos los votos y es cuestión de hacer que los republicanos, que son la mayoría en la Cámara Baja, nos permiten el voto. Antes de eso, sabemos que también hay que tratar de asegurarles a las familias que van a beneficiarse con esta reforma que viene, que van a poder estar aquí para poder beneficiarse, no van a ser separados antes de eso por a causa de una deportación. Así que creo que el presidente quiere ver cómo podemos avanzar el asunto de conseguir el voto, pero al mismo tiempo nos aseguró que podemos sentarnos con el secretario de Homeland Security, de Seguridades del país, para saber cómo podemos manejar este asunto de las deportaciones mejor. Explicó el presidente, como sabemos bien, que el presidente no tiene el poder de cambiar una ley o de proponer una ley. Él solo como ejecutivo puede poner en vigor las leyes. Pero dentro de ese poder de poner en vigor la ley, él tiene discreción de cómo impulsar esa ley. Y por eso tiene discreción de tomar acciones, como hizo con DACA para los Dreamers, los jóvenes Dreamers, en no deportarlos. Eso no dice que por medio de DACA no son deportables. Eso solo quiere decir que por el momento el presidente ha dicho que tenemos intereses más importantes que deportar a muchachos, y esos intereses incluyen buscar a los criminales a los que nos quieren dañar. Así que creo que el presidente tiene en mente lo que tenemos que hacer, conseguir ese voto en la Cámara de Representantes, pero al mismo tiempo ver que su departamento trata de poner en vigor las leyes en una manera efectiva y inteligente. Sí. Bueno, en tanto presidente y del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Puede, es decir, no sé si equivalga el ejemplo, pero un agente de tránsito, si ve que se están pasando, digamos, el límite de velocidad, se están pasando por unas 3 millas o 4 millas, podría detenerles, según el criterio del agente de tránsito. Podría detenerles o podría darles un warning, una advertencia, o podría darles un ticket, una infracción, ¿no es cierto? Es decir, el ejemplo suena medio simplista, pero el presidente ciertamente tiene la capacidad de cómo ejecutar una ley. Puede meter, porque si no vamos a entender que en su administración metió el acelerador o cambió la ley y la ley le obligó a que deportara tantas personas como ha deportado, ¿no? ¿O cómo está eso? Sí, así es, así es. Creo que el mejor ejemplo es el asunto de la policía aquí en una ciudad. Cada día pueden buscar a cada persona que cruza la calle cuando la luz está roja. Exacto. O puede buscar a los criminales que están robando y dañando y matando. Exacto. Todas esas infracciones y violaciones de la ley son algo que la policía tiene que proteger en contra de esa clase de actividad. Pero al mismo tiempo, un alcalde, chief of police, el que maneja ese cuerpo de seguridad, tiene que decidir cómo vamos a poner en efecto esas leyes el mejor modo posible. Y por eso el presidente tiene la discreción de decidir cómo va a poner en vigor las leyes de inmigración en el mejor modo posible. Y en eso decidió el presidente que los Dreamers, los jóvenes, no vale deportarlos cuando tenemos criminales, personas que nos quieren vender drogas, que tenemos que quitar de las calles y deportar. Y en eso tiene discreción, pero el presidente, por ejemplo, no tiene discreción de decir, no voy a poner en alto todas las deportaciones. No, claro. No, eso siempre lo hemos dicho aquí, jamás, no, si no sería así un emperador, ¿verdad? No se trata de eso, de que diga, bueno, ya me salto a ustedes los congresistas, pero sí tiene margen de acción, tiene movimiento de cintura, hay posibilidades de ponerle otro rostro. Ahorita acabo de entrevistar a la autora de un libro de Dreamers, usted la debe conocer, y está Aileen Trucks, y me decía, yo veo ya todo esto como una cuestión de derechos humanos, y si usted me apura, yo soy más radical. Creo que necesitamos en Estados Unidos un movimiento al estilo de Martin Luther King de los derechos civiles, porque aquí se hacen patos con las causas profundas de la migración. Yo alguna vez en televisión se lo planteé a usted, el problema estructural donde Estados Unidos en su política exterior es corresponsable, y Barack Obama como candidato me lo aceptó, pero pues ahora ya no lo puedo entrevistar. No sé si me explico, congresista. Rubén, todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado. Y creo que es verdad que este asunto de los inmigrantes es la nueva guerra civil, la lucha civil que tenemos en este país. Verdaderamente tenemos que tratar esto como una guerra contra los que no quieren darnos nuestros derechos. ¿Sí? Pero tenemos que saber cómo se pelea este combate. Y este combate no se gana si uno no sabe cómo luchar políticamente. Por eso lo que tenemos que hacer es, como nos dijo el presidente, primero tenemos que luchar para conseguir ese voto en la Cámara de Representantes. Si no tratamos de hacer eso, estamos siempre luchando en los márgenes, de tratar de ganar un poquito, de a ver cómo el presidente puede poner en vigor una ley sin violar la ley. Y eso no vale, porque eso nunca nos va a dar lo que necesitamos. Los Dreamers nunca tendrán la capacidad de quedarse aquí y poder ejercer cualquier profesión que quieren si no cambiamos la ley. Si solo tienen DACA, solo lo que saben es que no van a ser deportados inmediatamente. Pero el momento que se va el presidente Obama y viene otro presidente, especialmente un presidente republicano, termina DACA. Y si termina DACA, todos estos muchachos son deportables. Así que necesitamos ser inteligentes. Cuando ese jefe de policía quiere poner en vigor la ley, él tiene que ser inteligente y eficaz. Es lo que tenemos que hacer nosotros en esta lucha para nuestros derechos civiles. Ser eficientes y inteligentes en cómo manejar la política. El voto en la Cámara de Representantes es lo más importante, lo más crítico. Muy bien. Pero al mismo tiempo tenemos que manejar ese asunto de las deportaciones. Muchísimas gracias, congresista. Siempre se quedan preguntas en el tintero. Gracias, le agradezco mucho. Un abrazo. Gracias. Gracias. Javier, voy a hacer una pausa. Volvemos. Estamos de regreso, amigos. Veo que hay algunas llamadas. Con mucho gusto las paso si ustedes me aguantan tantito, porque teníamos también otro asunto que tratar. Ustedes recordarán que hace poco Ernesto Maison del partido Arena en El Salvador hizo fuertes acusaciones. Obviamente dijo que había habido fraude. Dijo también que el partido FMLN había recibido financiamiento ilegal del gobierno venezolano. Yo estoy buscando información sobre el tema. Hasta ahora no encuentro nada contundente. Encuentro referencias periodísticas, pero no encuentro nada contundente. Lo que sí también ocurrió en esa entrevista es que el señor Maison dijo que una prueba de que había sido fraudulenta la elección en El Salvador, una sola prueba, era la presencia de Walter Araujo en el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y precisamente tengo en la línea telefónica a Walter Araujo, a quien le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada aquí en Univisión América. ¿Cómo está, Walter? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Un saludo a todos los amigos oyentes y siempre a sus órdenes. Ah, pues muchas gracias. Acá Roberto, es Roberto Ticona, mi productor, y mi nombre, le saluda Rubén Luengas, aquí Oiga, le quiero poner el audio, Walter, el audio de lo que dijo Ernesto Maison del partido Arena hace unos días, y me gustaría que usted le dé una respuesta. Le voy a poner el audio, aquí lo tiene. Por favor. La sola participación del magistrado Walter Araujo en ese tribunal, cuya conducta deja mucho que desear de un juez electoral. Él se ha dedicado a través de su cuenta de Twitter y los medios de comunicación a atacar a nuestro partido, a nuestro candidato, a adelantar criterio, una conducta completamente impropia de un juez electoral. Nuestro partido pide sea recusado y el resto de magistrados deciden no recusar a este magistrado Araujo. Y luego el Tribunal Supremo Electoral, a lo largo de este proceso, ha permitido una serie de ilegalidades, abusos, violaciones a nuestras leyes y constitución, como por ejemplo permitir que el gobierno de la República haga una campaña en contra de nuestro partido y a favor del FMLN con recursos públicos, que el presidente de la República y varios funcionarios violen el artículo 218 de la Constitución y se prevalezcan de sus cargos públicos para hacer política partidista. se ha permitido en violación a nuestra ley de partidos políticos que el gobierno de Venezuela financie una campaña política en El Salvador. Bien, lo acaba usted de escuchar y básicamente el inicio de la protesta es en contra suya. ¿Cuál es su respuesta, Walter? Gracias, Rubén. En primer lugar, decirle a toda la audiencia, yo creo que son unas acusaciones bastante fuera de realidad y de lugar. En primer lugar, hay que leer los informes de las misiones especiales que han venido a observar el proceso electoral en El Salvador. En primer lugar, la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, la cual ha felicitado todo el proceso electoral salvadoreño, ha avalado el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, ha reconocido los avances que en materia de tecnología y difusión de resultados el Tribunal tiene. Otras como la Unión Europea, el apoyo de verificación de la misión de Naciones Unidas, la misión de los observadores regionales de todos los organismos electorales agrupados en lo que es UNIORE, que es la Unión Internacional de Organismos Electorales Regionales. También CAPEL, que es la institución que del Instituto de Derechos Humanos surge para la función de supervisión y desarrollo de los avances electorales en América Latina. O sea, creo, Rubén, que esto es lo que demuestra la realidad de lo que ha sucedido en El Salvador. Lamentablemente, el partido Arena, y en este caso específico el señor Mason, yo creo que él debe de tratar de entender de que nunca ha escuchado de parte mía como magistrado en un medio de comunicación el adelantar un criterio, el desarrollar alguna política. Lo que sucede es que yo pertenecía al Partido Arena. Antes era afiliado al Partido Arena. Es más, fui propuesto por ese partido al cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y por una discusión de visiones políticas, yo abandoné ese partido político y me declaré una persona independiente, una persona sin afiliación partidaria, y también en seguimiento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador que invitaba a la despartidarización del Tribunal Supremo Electoral. Al no tener ellos la forma en la cual es imperar su visión política partidaria, creo que les ha generado ese disgusto, ese no entender que un juez electoral lo que tiene que hacer es simple y sencillamente acatar las disposiciones del Código Electoral. Tan es así que no hemos tenido ningún tropiezo con otros marcos constitucionales y legales, como es la Sala de lo Constitucional. Seguimos en funciones y su declaración son apreciaciones partidarias sesgadas, totalmente ridículas, como decir que porque uno pone en un tuit o retuitea algo, las redes sociales en El Salvador son aspectos de mucha personalidad e intimidad, eso uno tiene los seguidores a quien uno lo acepta y uno acepta también que lo vayan siguiendo, y lo mismo en la cuenta de Facebook. O sea, son aspectos ajenos totalmente a una seriedad en la política. Cuando yo he tenido que decir algo como esta tarde, Rubén, a tu audiencia, lo digo con claridad, con la seriedad y con el pleno respeto a la ley. Bien, oiga, la parte que él también acusa de que el partido FMLN recibió, porque lo mismo dijeron, yo le recordé a él con lo de Mauricio Funes, cuando Mauricio Funes era candidato y llegó a la presidencia, y resultó ser falso. Ahora, él dijo que ahora existían pruebas, me dio ahí algunos datos que yo estoy verificando, pero que hasta ahorita no pasan de notas periodísticas. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué podemos opinar ante esa acusación? Sí, como tú lo dices, Rubén, no hay una documentación seria que respalde esto, aparte de noticias generadas. Yo he sido presidente del Partido Arena, he sido presidente de la Asamblea Legislativa de mi país, diputado por 9 años, fui presidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy soy magistrado propietario del mismo organismo electoral, y te digo, uno sabe cómo se generan las noticias. Viene y se mueve o se promueve con un periodista, esta noticia sale en Miami, y en Miami entonces ya generan de que la campaña, y como viene de fuera, entonces quieren pretender que eso que han fabricado los mismos intencionalmente, los mismos partidarios, se constituyen una prueba. Nada más falto o falso de la realidad. Lo que ellos señalan es lo que ha sido una campaña que por primera vez ha competido con muchos sectores de la empresa privada salvadoreña tradicional, de sectores económicamente poderosos en El Salvador, que ahora han tenido una contraparte en una empresa con función social, pero una empresa privada también, como son las empresas Alba en El Salvador, que de una forma u otra han tenido relaciones comerciales y financiamiento en la estructuración de su capital semilla, pero son una empresa privada con el gobierno o con las empresas Alba venezolanas. Y lógicamente esto ha generado un nivel de competencia comercial pública, propagandística en El Salvador, en donde compiten por ese espacio de mercados que son en el ramo de la agricultura, del crédito, de la producción, de la comercialización de hidrocarburos. Entonces, simple y sencillamente, esa propaganda o publicidad que se ha dado de una empresa ahora es vista en ese sentido por el Partido Arena, cuando los grandes sectores económicos han actuado de la misma forma en el pasado y lo siguen haciendo en El Salvador actualmente. O sea que, en conclusión, desde su punto de vista como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, sería intachable la elección pasada que pone por segunda vez consecutiva a FMLN en el gobierno. Ahora, el estado actual de la elección, Rubén, y querida audiencia que nos escucha... Oiga, Walter, ¿sabe qué? Ahí viene una pausa. Le suplicaría si me aguanta el corte. Dura 2 minutos nada más, y en 2 minutos regreso con usted para su conclusión y lo que me iba a decir, si me permite. Estoy hablando con Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, quien había sido acusado por Ernesto Mason del partido Arena como prueba de que había habido fraude en El Salvador. Regreso con Walter Araujo. Ya estamos aquí de regreso con Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral del Salvador. Y le había yo dicho desde entonces, finalmente, la sociedad salvadoreña en términos generales considera que fueron elecciones limpias. Sí, Rubén, y repitiéndote, el estado en el cual se encuentra el proceso electoral es un estado totalmente normal. O sea, el Tribunal Supremo Electoral ya declaró, hizo el acta de escrutinio final y declaró ganador al profesor Salvador Sánchez Serén y al señor Óscar Ortiz como presidente y vicepresidente electos. Y ese es el estado jurídico, el estado legal en el cual se encuentra el proceso electoral salvadoreño. Pero lógicamente el código electoral, la legislación, permite a los contendientes, en este caso solamente era contendiente el partido Arena, le permite presentar una serie de recursos, los cuales se han ido superando uno a uno, dando todo el principio de respeto a la legalidad. Ya fue desechado una petición que hizo el partido Arena de anular todo el proceso electoral, la nulidad de las elecciones. Eso fue declarado no al lugar. Luego de ser escuchado este partido, presentadas sus pruebas, desechadas técnicamente por el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, el día de mañana, está por concluir el plazo que la ley otorga para poder presentar el último recurso que queda del proceso, cuál es el de la nulidad del escrutinio final, que es el último paso. Mañana se le vence al partido Arena, hasta este momento no ha presentado nada, aunque públicamente han anunciado que mañana presentarán ese recurso, el cual va a ser tramitado en los 3 días subsiguientes para poder proceder el día domingo o el lunes a más tardar a declarar los resultados firmes y ya legalmente poder decir que El Salvador tiene un presidente electo inamovible. Oiga, le quiero preguntar, entre los argumentos que daba, usted nos dio ya su punto de vista, que daba el señor Mason, si hubiesen sido ciertos todo lo que él estaba diciendo ahí, a mí evidentemente me parecía que eran elecciones fraudulentas. Así se hizo en México alguna vez, la intromisión de Vicente Fox, dinero del exterior, en fin. Pero le quiero preguntar, ¿es cierto, porque él decía, que el gobierno permitió que se haga una campaña en contra de Arena y a favor del FMLN desde el gobierno, Mauricio Funes? ¿Qué es lo que dice la ley electoral de su país? En México no se puede, el presidente no podría hacer. Aquí en Estados Unidos sí. ¿En El Salvador? En El Salvador hay lo que se llama una etapa de silencio electoral de la inauguración de obras de gobierno, de infraestructura o de logros, la cual prohíbe 30 días antes del evento electoral el publicar la inauguración de obras. Fíjate bien, publicar la inauguración de obras. Y ellos han confundido totalmente los términos legales. No es la legislación mexicana, ni tampoco es la legislación estadounidense, donde el presidente de los Estados Unidos puede hacer campaña a favor de él mismo en su reelección, sí, o de quien él apoya a su partido. No, por el contrario, en El Salvador lo que hay es una idea de publicitar, y el presidente de la República ya ha sido analizado spot por spot, paso por paso. Es más, fue sancionado en algunos spots que daban y atañían a esa calidad de la obra, suspendidos también esos spots, y las otras cosas escapan al marco legal. Es como decir esto, para que me entienda con toda claridad tu audiencia, Rubén. Es en el caso de las opiniones que el presidente de la República vierte sobre comentarios políticos que hace el partido opositor a su gobierno, y el presidente le responde. Eso es permitido en la legislación salvadoreña. Eso no está vedado. Eso es en el ejercicio de la política y de la libre expresión. Nada parecido a lo que sucedió en México, y lógicamente no se parece a lo que sucede en un debate permanente en los Estados Unidos. Bien, pues algo que mis preguntas no hayan generado, que usted quiera decirle a la audiencia de El Salvador, que es numerosa acá en los Estados Unidos. Yo creo, Rubén, que es lógico el sentimiento, luego de tener dos eventos electorales con 30 días, en uno de los cuales el partido FMLN le saca 300,000 votos de ventaja al partido Arena, y una segunda ronda en donde van todos los contendientes, donde cambia, y El Salvador, por cierto, ha roto uno de los paradigmas que siempre se tienen aspectos electorales, que generalmente en segunda ronda votan menos personas, y en El Salvador ocurrió lo contrario, votaron 300,000 personas más, una cifra histórica de más de 3 millones de votantes en un proceso electoral en El Salvador. Lo que quiero decir con esto es que el resultado estrecho, o sea, no es obra del Tribunal Supremo Electoral, es obra de la voluntad popular del electorado salvadoreño, y es lógico que aquel que entiende que 6,000 votos lo separaron, perdón, de la presidencia, del ejercicio del gobierno, de la presidencia de la República, sienta todas esas aprensiones y esa frustración de casi haber llegado. Pero la ley es la ley, la elección se ganaba ya fuese por un voto, y ese voto de diferencia le hubiera dado tanto la legalidad, que es el principio fundamental, como la legitimidad a cualquier gobierno. Eran las reglas del juego. Las reglas del juego han sido aceptadas desde el principio por los contendientes, han sido aplicadas por el Tribunal Supremo Electoral, y las reglas del juego que se jugaron han sido observadas por los internacionales capaces de hacerlo, como son las misiones de OEA, Unión Europea, de Uniore, de CAPEL y muchas otras ONGs que también observan elecciones, y ninguna ha cuestionado eso. Creo que la queja proviene del partido Arena única y exclusivamente, pero es de entender, es lógico, la frustración de casi alcanzar una victoria, una remontada que hubiese sido épica, o sea, por la magnitud de la diferencia con la primera ronda, pero no les alcanzó, no les dio, y deben de aceptar los resultados e ir haciendo uso de sus recursos, pero al final aceptar que así es la democracia, por un voto se podía ganar o perder estas elecciones, y han habido más de 6,000 votos de diferencia. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para justamente poder escuchar su réplica a lo que en su momento fueron muy serias acusaciones también de Ernesto Mason, y ya acá que la audiencia y los salvadoreños en particular obtengan sus conclusiones. Le agradezco mucho, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Rubén, un saludo a la audiencia de Univisión América. Muchísimas gracias. Este ha sido Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y pues ahora sí quisiera, hay tiempo de pasar una llamadita. Ya no, ¿verdad? Queda un minutito de este bloque. O sea que ahorita regreso, voy a la pausa y regreso con algunas de sus llamadas, porque luego también tenemos a Esteban León, ¿verdad? A Esteban León. Bueno, regresamos pues después de la pausa. Y ahorita saco algunas llamadas, y sus comentarios son breves y cortos, tal vez podríamos sacar todas. Muchas gracias. Volvemos. de regreso. Dedico este bloque para escuchar sus comentarios. Hay algunas personas aquí esperando. Vamos primero con Isaías a Nueva York. Gracias, Isaías. Adelante. Sí, señor Luengas. Esta vez sí quiero opinar acerca de... sobre la señora Elvira Arellano, que es noticia otra vez. Sí. Y la persona, la señora esta, Aline, que habló también acerca de eso. Aline Trunk, sí. Creo que si lograra un asilo político por humanidad, yo creo que sería un mal ejemplo a seguir, porque imagínese cómo su condición, como ella, hay cientos o miles de personas. Y sería un dolor de cabeza para el Departamento de Inmigración, porque ya sabemos cómo es ella. Y también las organizaciones que se dicen pro inmigrantes no hablan con la verdad de, por ejemplo, de como habló ahora el congresista Javier Becerra, que es lo que dicen casi la mayoría de los políticos, ¿no? Que el presidente no puede hacer otra cosa que no sea romper la ley. Entonces, no sé por qué las organizaciones tratan y dicen todo el tiempo que van a seguir insistiendo, molestar al presidente que apruebe un paro a las deportaciones, cuando saben que no lo pueden hacer, y no sé, como que no hablan con la verdad. No sé si usted tenga alguna opinión sobre eso. Pues ya la he dado varias veces, pero me he dado cuenta que es un tema en el que la gente, cada quien escucha lo que quiere escuchar. Y cada quien quiere música para sus oídos, pero mi opinión yo ya la di, y le puedo repetir en esencia, evidentemente es un asunto político, es un asunto que apegado al derecho, incluso el comentario de Javier Becerra es político, pero si ya me quedo a contestarle todo este asunto, para mí, yo soy muy radical en esto, para mí, va más allá incluso de una reforma migratoria el asunto, porque si no, tuvimos la de con Ronald Reagan, ¿verdad? Y luego tenemos toda esta acumulación. Mi postura es que hay que atacar el problema en su causa, no en su raíz. Lo he dicho, si usted tiene un niño con fiebre y le quiere quitar la fiebre, le puede dar una aspirina, pero lo que hay que atacar es la infección. Y el problema de la infección de la migración, diferentes gobiernos en la historia de los Estados Unidos son corresponsables por haberle creado. Corresponsables, no digo que ellos, y las oligarquías de nuestros respectivos países. Y sobran ejemplos, pero es un tema muy a fondo, que no se puede así nada más tratar en un ratito, ni siquiera en un programa de radio, porque pues mucha gente le falta conocimiento histórico, información, etcétera, ¿no? En la coyuntura concreta de los legalistas, pues sí, yo siempre he dicho que tienen mucha razón en ese aspecto, pero en el asunto político, ¿verdad? Pero no entienden ese asunto político. No entienden, por ejemplo, este tipo de luchas. Si se hubieran quedado con lo de Martin Luther King y todo aquel, bueno, entonces vamos a cambiar que los afroamericanos se puedan sentar ya en los autobuses y que se haga una reforma para que se puedan sentar en los autobuses. Ojalá me pueda yo explicar. O para que puedan beber agua de la misma fuente, o que para que puedan ir, okay. No, se trataba de que tuvieran el mismo valor humano, ¿verdad? Y esto es para mí es una neoesclavitud. Lo he explicado en artículos y tal, pero repito, aquí la gente está nada más muy concentrada en lo que quiere oír, y yo siempre les digo, a mí, yo les doy mi opinión, pero yo no me voy a convertir aquí de radioevangelista ni de dueño de una secta radiofónica para que me sigan y opinen como yo, que cada quien opina como Dios le dé a entender. Déjeme pasar ahora con Sofía, de California. Adelante, Sofía. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Sí, mire, Rubén, no, es que lo que nosotros queremos ver es un líder en acción, y estos políticos de líderes no tienen ni la burla. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos ver un líder en acción, un presidente con liderazgo, con valor, y es lo que les falta, ¿no? Ni idea tienen de qué es un líder. Ahí se esconden como cobardes, como lobos rapaces, a sabrá Dios qué estarán tramando. Okay, no saben ni comunicar con el pueblo, no saben cómo comunicarse, Rubén. Bueno, Barack Obama es un gran comunicador, y un gran orador, sin duda. Eso no, ¿no? ¿No lo cree usted? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿no? Entonces, ¿por qué no habla con el pueblo? ¿Por qué no se dirige al pueblo? Un líder, tienen que saber qué es un líder. Un líder es un ser con valor, que tiene el corazón iluminado de valor, y si es posible luchar por una causa noble y dejar su misma vida allí, la va a dejar. Estos lo único que quieren es lucrar, estos lobos rapaces. Tanto los republicanos y los demócratas, en mi opinión, son una bola de estúpidos que están jugando. Bueno, no todos. No todos, pero estructuralmente, si quiere conocer mi opinión, son las dos caras de una misma realidad. Y muchas veces en las elecciones, pues termina uno votando para ver si se van por el carril derecho o por el carril izquierdo, pero en el mismo auto y sobre el mismo freeway. Pero de manera distinta, de manera diferente, en muchos aspectos. Pero es muy largo debatir esto, porque la gente escucha cosas así y responde de acuerdo a su... A cómo está formada, pues, su neurona cerebral, ¿no? O su información. Bueno, Sofía, pues le agradezco muchísimo. Voy a pasar con una última llamada de, dice aquí, Cooperlon, ¿no? ¿Qué? Cooper. Ah, de Cooper, perdón, de Cooper. Es que, adelante, Cooper, porque se le agota el tiempo. Ok, buenas tardes, Rubén. Quería dar mi opinión referente a las elecciones en El Salvador, ¿verdad? O sea, Arena se ha hecho en un circo barato, estar llorando por las elecciones, estar diciendo, o sea, diciendo acusaciones serias, Rubén, diciendo de que sacaron los presos para que fueran a votar, cosas así bien, bien ridículas, ¿verdad? Entonces, uno tiene que inclinarse para el partido que en realidad va a beneficiar al país y al pueblo, ¿verdad? Así en corto podemos decir, ok, te hablamos de Arena y esto... tú lo sabes bien, Rubén, y yo como salvadoreño lo sé 100% seguro, que vamos a hablar de Arena, de qué estamos hablando, escuadrones de la muerte, narcotráfico, vendieron el país al dólar, y todo eso. Entonces, ¿cómo se va a estar votando por esta misma gente, verdad? Entonces, esta gente, si en realidad dice que quiere El Salvador, que quiere al país, que se callen las trompas y que se pongan a trabajar... Déjeme, le quiero comentar algo. Si me aguanta en la línea, no cuelgue, Cooper. Regreso con usted para terminar esta conversación con usted. Y luego voy a tener a Esteban León. ¿Saben de quién nos va a hablar? ¿Saben quién fue? Lucha Reyes. Bueno, regreso, pues no cuelgue, Cooper. Aquí de regreso, antes de que pasemos con Esteban León, hombre, que nos va a hablar de Lucha Reyes, y les voy a decir por qué. Pero para terminar, aquí con Cooper, mire, mi postura, Cooper, es que si fuesen elecciones verdaderamente limpias, que muchas veces ya casi no las hay, ¿por qué? Porque la gente está despolitizada y la van despolitizando a mucha gente y la tienen entretenida con muchas tonterías y les van luego llenando psicológicamente e incluso subliminalmente o incluso intoxicándoles la mente con información negativa, que para mí es una parte que todavía admiten mucho en elecciones electorales. Pero a mí las que me constan son las que yo cubrí, las que yo viví, las que en México estoy perfectamente consciente y seguro de lo que ocurrió. Lo que me llama muchísimo la atención es que por acá, en los Estados Unidos y en otros ámbitos, por ejemplo, ¿ha visto usted que cuestionen acá la elección del Peña Nieto, el mexicano, o la de Calderón acá, en los Estados Unidos? Eso quería decirte, Rubén, eso quería decirte. Imagínate la embajada de la señora esta de la embajada americana en El Salvador. ¿Quién es ella para estar diciendo de que todavía no se puede reconocer al nuevo presidente? Porque hay que estar, todavía hay unos pasos a seguir. O sea, está alimentando a la duda. Entonces, cuando este copetón de Peña Nieto, okay, anunciaron que había ganado hoy, mañana ya lo estaba visitando Obama. O sea, aquí hay intereses de por medio, Rubén. Y mira, una cosa bien pequeña, Rubén. Este gobierno nunca estuvo preparado ni hizo ningún programa para poder recibir a nuestros muchachos que estaban mandando deportados desde aquí de Estados Unidos a los hijos de la guerra, Rubén, que hoy son las maras que están a nivel centroamericano. O sea, vayamos a la raíz del problema y las consecuencias que ha venido toda la guerra en la que ha estado envuelto Estados Unidos. Pues sí, usted, estoy de acuerdo con usted, le soy muy sincero. El problema está que, hijo, yo en el tiempo que llevo viviendo acá, cualquier comentario así, en sentido como el suyo, se sueltan inmediatamente los calificativos. Son bravos para los calificativos. Pero en fin, creo que le asiste la razón. Yo nomás le digo, estoy, por ejemplo, si hubiese, por ejemplo, yo sé lo que usted me dijo de Arena, sé de Roberto Dabuzón, se le acredita el asesinato de Monseñor Romero, que ya viene el aniversario nuevamente, etcétera. Escuadrones de la muerte, en los que, en el contexto centroamericano, tuvo que ver el señor John Dimitri Negroponte, que fue jefe de inteligencia y ex embajador en México, en Honduras, en fin, pero la mayoría de la gente no conocen esto, y no lo quieren conocer, no quieren conocer eso, y menos cuando uno vive por acá, porque cuando uno vive por acá, dicen, no, entonces uno tiene, ¿cómo crees? De aquí vives, de aquí comes, no puedes criticar, y en mi caso, pues yo viví en México y critiqué, porque el periodismo es eso, cuando se fundamenta. Le agradezco mucho, pues un día nos vamos más tendidos, y así como si hubiese ganado Arena legalmente, yo digo, pues que gane Arena, si hubo fraude el otro, pues que se lo den, porque no soporto, bla. Pero también, por ejemplo, si ganó Salvador Allende, ¿verdad? ¿Quiénes eran allá para meterse a bombardear el Palacio de la Moneda y desequilibrar económicamente antes para asentar el terreno, independientemente de la ideología que se tenga? Pero la gente ni lo cree, ni le vale. Simple y sencillamente lo celebra cuando el partido que gana es afín a su cerebro, y cuando es contrario puede llegar a admitir fraudes y todo, y no pasa nada. Le agradezco mucho, Cooper. Rubén. Un fuerte abrazo. Bueno, a ver, señoras y señores, vámonos con la tequilera. Les voy a poner un fragmentito de la tequilera, porque con eso de los derechos y todo no les puedo poner mucho, pero ustedes con los izquierdos lo pueden poner en YouTube, porque los derechos no dejan. Les voy a poner un fragmentito de la tequilera para agarrar un poco así sabor, entrar en el espíritu de Lucha Reyes, y ahorita le digo por qué estamos hablando de Lucha Reyes. Y va por ahí. Borrachito de tequila, llevo siempre el alma mía. Para ver si se te llora de esta cruel melancolía. Ay, por eso es que eres, por ser el día de él. Y el destino me lo dio para siempre padecer. Fíjese qué distinto, qué sano era ese México. Eso escuchaban los mexicanos, no los narcocorridos y de esto hasta. Fíjese qué tipo de cosas se escuchaba antes. Bueno, don Esteban León, muy buenas tardes. Es miércoles, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, querido Rubén. María de la Luz Flores Aceves era su nombre, pero todo mundo la conoció en México y en otras partes. Aquí en Estados Unidos también, porque a la edad de 14 años vivió en Estados Unidos, donde vino a estudiar canto y terminó haciendo giras cantando precisamente. Ella era soprano, quería refinar su voz y se convirtió en una cantante excepcional, mejor conocida como Lucha Reyes. ¿Por qué hablamos de Lucha Reyes? Digo, cualquier momento es bueno para hablar de Lucha Reyes. Ya existe junto a la plaza, al kiosco del mariachi, ubicado en la calle, en la esquina de Boyle y la primera, en el este de Los Ángeles, ya hay una estatua que ejemplifica la figura de Lucha Reyes, pero no solamente eso, sino que ahora se acaba de inaugurar una calle con el nombre de esta extraordinaria cantora, Lucha Reyes. O sea que tenemos estatua y tenemos una calle de Lucha Reyes. Ahora tenemos calle, sí, ya la estatua ya tiene algunos años, pero recién se inaugura la calle Lucha Reyes. Pero ¿quién es Lucha Reyes? Me queda muy presente en la memoria, querido Rubén, recordar esa película de Emilio el Indio Fernández de los años 40, de nombre Flor Silvestre. Oh, qué y están en un ruedo y de repente están los charros haciendo sus suertes y dentro de la tribuna se levanta esta mujer, pone sus manos en la cintura, empitonando la camisa y pegando un grito en el aire. Era Lucha Reyes, esa era la imagen que recuerdo, la primera imagen de oír esa voz, de ver la figura de Lucha. Ella no fue la primera, había varias cantadoras, varias cantantes de ranchero en ese entonces, pero Lucha, sin lugar a duda, impuso un estilo de cantar, de hacer la canción ranchera que después siguiera, pues claro, que Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza, la Tariacuri, hay tantas y tantas cantantes que ahora precisamente hacen falta en nuestro país, querido Rubén, como bien mencionas. Pues sí. Oye, vámonos a la pausa aquí con la tequilera. Me voy con la pausa con la tequilera. Ah, no, ya no, ya nos llegó la otra musiquita. Que regresamos después de la pausa para seguir hablando contigo acerca de ella y escuchar otros fragmentos de otras canciones de Lucha Reyes y cerrar con broche de oro este miércoles con Esteban León. Regresamos. Ay, Dios mío, ¿sabes de qué me acordé? Ustedes no lo conocen, pero Juan Carlos Tobar, un amigo mío de la secundaria, que se metió a la Escuela del Aire en Zapopan, Jalisco, Guadalajara. Le encantaba Lucha Reyes, el tequila, desde luego, y es piloto aviador. Ahora es piloto aviador de presidentes y de secretarios de Estado y ese tipo de cosas. Ay, si les dijera lo que me cuenta, lo que ven esos aviones, pero lo tengo prohibido, obviamente. Estimado Esteban León, el herradero aquí con Lucha Reyes. El herradero, hermano, que recuerda precisamente los lienzos charros, cerraban a las reses en la fiesta charra, entonces ahí es donde tenía el espacio en un templete las cantadoras y el mejor ejemplo era Lucha Reyes. También Lucha Reyes ejemplifica a la perfección esas cantadoras que cantaban en los palenques después de que se cerraba las puertas y antes de que comenzara la pelea de los gallos, ¿no? Se posicionaba en el centro esta mujer y pegaba y el grito en el aire y comenzaba a cantar. Te recordarás esa película basada en un texto de Juan Rulfo, El Gallo de Oro, con Lucha Villa y con ¿cómo se llama? Ignacio López Tarso. Ahí nos podemos dar cuenta de lo que eran estas mujeres que han desaparecido casi por completo en las fiestas en Jalisco. María de la Luz Flores Aceves o Lucha Reyes nació en Guadalajara en 1906 y muere en la Ciudad de México en 1944. 38 años, una vida muy corta. Tuvo una vida muy tormentosa, Rubén. Yo siempre la comparo con Edith Piaf, con la vida de la francesa Edith Piaf. Muy, muy, muy tormentosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues la cuestión familiar fue muy difícil desde la infancia de Lucha Reyes. Tuvo padrastros, la madre no la trataba muy bien. Después, pues, se casó muy joven, vivió aquí en Estados Unidos. Regresa a México después de haber incursionado en giras acá en Estados Unidos. Y hace un trío con las hermanas Asencio, se forma un trío femenino de Reyes, se llama Reyes Asencio, después sale Lucha Reyes y se llama el trío Garnica Asencio. Pero Lucha, de decepción en decepción, empieza a aficionarse por la cuestión alcohólica, ¿no? Entonces, ella frecuentaba mucho la casa del Indio, recuerdo las anécdotas que cuenta el Indio Fernández, de que en su mesa siempre estaba Diego, Frida y Lucha Reyes. Oye, pues la avenida Lucha Reyes, que fue inaugurada el sábado en el área de Boyle Heights, en el corazón del este de Los Ángeles, y a unos metros de la Plaza del Mariachi, pues para quienes nos escuchan a nivel nacional y algún día vienen a Los Ángeles y les gusta esto del mariachi, pues ahí está, y recuerden a Lucha Reyes. Yo la recuerdo de veras con mucha nostalgia. Estaba yo comentando que gracias a mi amigo Juan Carlos Tobar Cárdenas, que es piloto. Sin lugar a dudas es una época de México, una época entrañable y que ahora se echa de menos, ¿no? Yo trabé amistad con María de Lourdes, tú recordarás ese nombre, la embajadora de la canción mexicana, y María siempre estaba empeñada en que la música mexicana, en el caso del mariachi, y no solamente el mariachi, tuviera espacios en la televisión y en la radio, porque ya no tienen espacios. Entonces tampoco por eso hay ahora ya figuras femeninas o masculinas que ejemplifiquen a estos cantantes con los que crecimos a lo largo de nuestros días, Rubén. Claro, ¿recuerdas aquel programa de televisión que se llama Noches Tapatías? Así es, así es. hubo muchos programas que difundían nuestra música y ahora esta música ha cambiado, bien lo mencionabas al principio de esta cápsula. Es ahora lamentable que se ha convertido, dice un compositor, Carlos Arellano, se escucha mucha cháchara, mucha baratija por el radio, ¿no? Desgraciadamente. ¿Qué te parece si nos vamos con la última, Sir, mañanita, y después de eso regresamos para despedir don Esteban León? Vamos con una más de Lucha Reyes, un fragmento. Mañanita, mañanita, ¿sabes lo que sufro yo? Triste vengo a suplicar. No, pues ya. Es miércoles, pero si fuera viernes, ya te estaría yo invitando un tequilita, mi estimado. Oye, querido Rubén, y hay que mencionar también que es el aniversario, fue el aniversario luctuoso de Guadalupe Trigo, y el domingo es el de Marcial Alejandro. Motivos hay, mi querido Rubén. ¿Cómo no? Bueno, Guadalupe Trigo, para la gente que no sepa, una de las canciones más famosas es Mi Ciudad, ¿no? Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. Es el tzontle que busca en dónde hacer nido. Ciertamente. Y Marcial Alejandro, pues recordarán cuando esta Eugenia León ganó en el Loti con una canción de Marcial Alejandro, ¿qué era? ¿Cuál? El Fandango Aquí, de Marcial Alejandro. De Marcial Alejandro. Gran amigo tuyo, Marcial Alejandro, ¿no? Así es. Y pues Viola Trigo, amigo de los dos, la viuda de Guadalupe, que también ha difundido el canto de lucha de todas las cantoras mexicanas. Muy bien, Esteban, pues te agradezco muchísimo, y mañana a ver si te hablo para que nos digas algo de Gualberto Castro, que se presenta ya el viernes, ¿no? Este viernes está en Los Ángeles por primera vez, es todo un suceso. El viernes tenemos, quien quiere información, es www.tenoch.org, tenoch.org. Para estar allá con Gualberto Castro, yo voy a estar por allá. Bueno, te agradezco muchísimo, Esteban, que tengas una excelente noche, gracias. Salud por Lucha Reyes, por Guadalupe y por Marcial. Claro que sí, Lucha Reyes, Guadalupe y Marcial. Rápidamente les digo que el señor Portillo, para los guatemaltecos, pues ya lo saben, el expresidente guatemalteco, alguna vez lo entrevisté ahí en Guatemala, finalmente se declaró culpable de corrupción. El pollo ronco, le decían, ¿no?, a este hombre, muy vinculado a Efraín Ríos Montt, si mi memoria no me engaña, y que fue acusado también de asesinato en Acapulco, en México, alguna vez. Pero, en fin, el caso está que anduvo lavando dinero, etcétera, y esto ha armado un gran revuelo allá en Guatemala. Ya no me da tiempo de hablarles más. Que tengan una excelente noche. Les espero mañana, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada.